En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos en este viernes 19 de agosto de 2016. Mañana arranca una nueva temporada. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Parece que fue antes de ayer, cuando todavía estábamos en la temporada 15-16. Ha pasado el verano, para muchos las vacaciones, para otros las estáis disfrutando. Y mañana ya tenemos nuevo partido de Liga. Elche-Rayo Vallecano a las 7 de la tarde. Ahí es nada, desde las 6 y media lo podrás escuchar aquí, como desde hace 26 años, en el 101.4. Desde donde te saludamos, Teleelch en Radio Marca. Partidazo en el que se va a estrenar Nino, que hoy ya ha entrenado con sus nuevos compañeros. El técnico del Elche, Toril, ha confirmado que tanto él como Guillermo están bien para jugar y que puede jugar uno, pueden jugar los dos. 18 convocados. ¿Cuál es el primer posible 11 de Toril? Pues muy parecido a este, si no este. Juan Carlos en portería, en defensa, Pellegrini y Josete como centrales. Edu Albácar, lateral izquierdo. Robert Correa, lateral derecho. Por delante, Mandy y Dorca. En las bandas apostaríamos por Hervías por la izquierda, Pedro por la derecha, con Matilla en la media punta y Nino en ataque. Si este fuese el 11, para el banquillo quedarían Germán como portero suplente, José Ángel, Noblejas, Liberto, Guillermo, Hugo Fraile y Pelayo. Se han quedado fuera, por lesión, Eldin, que estará ya a partir de la próxima semana entrenando con el resto de compañeros. Armando para octubre. Paul para noviembre y diciembre. Lolo también para la semana que viene podría estar. Por decisión técnica, Iriondo, el jugador cedido del Atleti. Luis Pérez. Leomar Pinto, que a todos los efectos es jugador de la primera plantilla, al igual que Liberto y Luis Pérez, aunque tengan ficha del filial, igual que Germán. Y se ha quedado fuera Sergio León. Hoy el técnico del Elche ha confirmado que se queda fuera de la convocatoria por decisión técnica, porque no está mentalmente metido en la dinámica del grupo y más pendiente de su salida. Muchas cosas que contaros. Hoy también ha hablado Vicente Parras, técnico del filial. Se estrena también el filial. Plantilla prácticamente nueva como la del primer equipo. Dice estar muy satisfecho con esta plantilla, que es joven y compensada, pero que ahora mismo no se puede comparar con la del año pasado, ni para bien ni para mal. A las 11:30, el filial arranca en tercera división contra el Crevillente Deportivo en el 10 Iborra. Por cierto, hoy se está disputando el Festa del Juvenil. A las 5:30, tercer y cuarto puesto. A las 7:30 será la final. Y hoy, lógicamente, todas las miradas y los flashes están puestas en Nino, que ha firmado por una temporada con opción a otra por rendimiento, por partidos jugados. Un Nino que está en forma, hemos hablado con él, está pues como siempre, y deseando ya que el míster le pueda dar la alternativa. Tiene muchas papeletas de ser mañana titular. Hoy ya ha entrenado con sus nuevos compañeros, pero no será presentado hasta el próximo lunes. A las 12:15, rueda de prensa, y a las 12:30, presentación para todos los aficionados que quieran acompañarle en el Estadio Martínez Valero. Un Nino del que Enrique Martín, ya su exentrenador de Osasuna de Pamplona de Primera División, se deshizo ayer en elogios. No es nada habitual, es muy poco habitual que un entrenador hable tan bien como lo hizo ayer Enrique Martín, que dijo sobre Nino que es el profesional más grande que ha conocido en toda su carrera deportiva, tanto como entrenador como jugador. Dice que nunca ha conocido nunca un delantero con esa disposición cada día con 36 años. Dijo que es un ejemplo brutal, palabras textuales, para todo el vestuario. Dijo que lo de Nino es impresionante como persona y futbolista. La verdad es que me da mucha pena que se vaya y ha sido una decisión del club. Esto lo dijo ayer Enrique Martín, que un poco en tono jocoso llegó a decir que no había manera de quitarlo del equipo. Enrique Martín. No ha habido manera de quitarle un entrenamiento. Y mira que me he empeñado. Pues nada, no me ha dejado. Impresionante. Lo de Nino es impresionante. Impresionante. Como persona y como futbolista. La verdad es que me da mucha pena que se vaya. Pues, insisto, no es habitual, no. Es muy... Es un rara avis, ¿no?, que un entrenador hable de esta manera de un jugador que sigue en activo. Lo normal es echar piropos cuando uno ya ha colgado las botas. Bueno, pues sin duda es una muy buena noticia. Hablar de su rendimiento, de su rentabilidad, lo llevamos haciendo muchos años, incluso cuando no ha estado en el Elche. Ayer volvíamos a esculpir su currículum, baste decir con que lleva más de 600 partidos entre Primera y Segunda División y más de 200 goles. Con eso yo creo que queda dicho todo, que es el hombre récord de la categoría de plata de Segunda División, cerca de los 500 partidos y cerca de los 200, de los 170 goles. Y la verdad es que bueno, pues su rentabilidad está acreditada en los casi 20 años que lleva como profesional. 10 años después vuelve a la que ha sido su casa y desde aquí le deseamos, si a todos le deseamos lo mejor, pues imaginaos lo que le deseamos a Nino, que sin duda se lo ha ganado a pulso. Es un auténtico ejemplo y hay que ponerlo como un espejo para todos los que empiezan en el fútbol. Como futbolista, como profesional, rentable y como persona. Con esos valores que siempre ha exhibido. Absoluta humildad, hace honor a su segundo apellido, modesto. No se puede ser más modesto, hacer tan poco ruido y hablar tanto en el campo. Y con 36 años, ahí sigue. No olvidemos que jugó 40 partidos esta temporada pasada en un equipo que ha ascendido a Primera División y que su entrenador acaba de dejar claro que es una decisión del club, no suya. El que se marche Nino, que yo creo que ha visto por fin la posibilidad de retornar a la cuna futbolística que le vio nacer. Al Elche Club de Fútbol, donde aquí también pues tiene pues todos los récords. En el Elche Club de Fútbol, donde bueno, pues ha disputado, lo tengo por aquí, creo que son una barbaridad de partidos y que ahora mismo cuando lo encuentre os lo digo, pero verdaderamente lo de Nino yo creo que tiene, bueno, pues nos tiene a todos encandilados de lo que ha conseguido y de lo que puede conseguir. A partir de mañana ya es una referencia para el entrenador, a partir de mañana ya los halagos, dicen que los halagos debilitan, se los tiene que volver a ganar él y lo sabe. Una cosa es que se le quiera muchísimo y otra es que tenga que volver, bueno, pues a demostrar lo que lleva dentro a sus 36 años. Tener, bueno, pues esa ilusión que siempre ha tenido, siempre lo ha dicho, de ser o de levantarse como si fuera un juvenil. Recordamos que en el Elche ha jugado 284 partidos oficiales y ha marcado 89 goles, solo en el Elche. Y es el jugador con más goles anotados en Segunda División, 168, y con más partidos disputados en Segunda División, 458. Y además lleva 3 ascensos, los 2 últimos a Primera con Tenerife y con Osasuna. Bueno, pues mañana va a tener sobre él, sin duda, todos los flashes y tendrá la mayor ovación. Si sale desde el principio, la tendrá repartida con el resto, pero si sale en la segunda parte, pues me imagino que el estadio se caerá. También vamos a ver mañana la respuesta de los aficionados. Son fechas todavía veraniegas, de vacaciones, hay muchos aficionados y abonados que estarán de vacaciones, pero bueno, es importante, muy importante, que mañana la afición se vuelque con el equipo desde el principio

a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Mañana a las 7 arranca la Liga, desde las 6 y media te lo estamos contando en directo ya, desde el Estadio Martínez Valero, para empezar a ver el trazo que tiene este equipo de Alberto Toril, que en principio ya ha dejado claro que podría jugar con uno, con dos delanteros, dependiendo de cada partido, de las circunstancias, de los rivales. La verdad es que hace tiempo que en el Elche no solemos ver dos delanteros específicos. Es cierto que el año pasado jugaban muchas veces Sergio León y Héctor. Lo que pasa es que Héctor pues no hacía una función de delantero, hacía más de media punta, de hombre de trabajo, para descargar precisamente de ese trabajo sucio a Sergio León. Y está claro que con los dos delanteros que tiene el Elche, incluso aunque se quedase Sergio León, estamos hablando de un Elche sin un 9 clásico, sin un Panzer. Tanto Guillermo como sobre todo Nino son hombres intuitivos, que caen a bandas, que salen del área, que se fabrican jugadas. Nino quizás es más rematador, pero no son 9 de 1,90. En ese sentido, ya desde Jonatas, pues el Elche no tiene ese tipo de delanteros y el año pasado no le fue tan mal teniendo a Sergio León. Bueno, vamos a escuchar al técnico del Elche hablando precisamente de Nino, de Guillermo, cómo los ve, están para jugar mañana, Toril. Sí, vienen bien, vienen entrenados, han estado participando en toda la pretemporada con sus respectivos equipos y están preparados para jugar más o menos minutos. Estamos demandando delanteros, ya los tenemos. ¿Van a jugar? Van a estar en la convocatoria y pueden participar en cualquier momento. Vamos a ver si de inicio o con el paso de los partidos, los dos o uno, pero en principio están para jugar. ¿La llegada de los dos delanteros, de Nino y de Guillermo, le cambian el estilo al equipo, teniendo en cuenta que en pretemporada no ha podido contar con ellos, ni siquiera con un delantero específico para la primera plantilla? Sí es cierto que actuaron Sori y Darío Guti, jugadores del filial, que además yo creo que lo hicieron francamente bien, pero ¿la llegada de ambos, de Nino y Guillermo, le cambian la idea? Hemos evolucionando. Hasta ahora el no tener esas posibilidades en ataque nos ha hecho en muchos casos jugar con tres por dentro. Y bueno, iremos evolucionando para poder jugar con los dos o poder jugar con un media punta más específico. Es decir, que tendremos distintas variantes, ¿no? Podremos jugar con tres por dentro, con dos delanteros, con un media punta más ofensivo, con más de combinación, como en este caso con Matilla a veces. Bueno, iremos viendo cada partido. ¿Qué espera de mañana y también qué espera de una afición que de momento se puede decir que todavía no se ha volcado? No me refiero a los que sí se han sacado el abono, sino a los que no lo han hecho todavía. ¿Qué espera mañana en ese sentido? No creo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo sabiendo que delante tenemos un gran rival, un recién descendido, que mantiene el bloque de primera división, pero vamos a pensar en nosotros, hacer un buen partido, intentar ponérselo complicado y tenemos capacidad para ganarles, independientemente de la gente que pueda venir. Ojalá venga mucha gente y nos pueda ayudar, porque necesitamos del apoyo del público, pero nosotros en el campo pues haremos el trabajo que necesitamos para ganar el partido. Se le preguntaba por algunos nombres propios, la ausencia de Lolo. Esta semana ya comentábamos que andaba con molestias, ha preferido no arriesgar. Lolo tuvo un problema en la rodilla, ha estado dos o tres días que no ha entrenado con el equipo, ahora lleva prácticamente, yo creo que día y medio que ha estado con nosotros, está mejor, pero no llega para el partido. Forzándole podría estar, pero bueno, decidimos mejor reservarle del todo para que la próxima semana ya esté al 100%. ¿Y Eldin, para cuándo estará? Está haciendo un trabajo cercano ya al grupo, imagino que a partir del lunes ya se incorporará y bueno, veremos cómo va evolucionando. Lleva tiempo sin competir y sin jugar y hay que esperar a que alcance su mejor nivel. No olvidemos que Eldin es considerado por el técnico y el director deportivo como un jugador muy importante por su calidad, que le puede dar mucho al equipo, pero las lesiones la verdad es que no le han dejado rendir como de él se esperaba. En realidad, no como de él se esperaba, sino no le han dejado rendir. Ni siquiera ha hecho una pretemporada normal en ese sentido, cuando la apuesta era que hiciera una buena pretemporada este año para estar fortalecido. Bueno, pues habrá que esperar en las siguientes semanas para ver si tiene un plan específico y Eldin vuelve a ser el futbolista que maravilló, sobre todo en el Zaragoza. El otro nombre del día, Nino lo era porque entra en la convocatoria, Sergio León es porque no entra en la convocatoria. ¿Y por qué? Toril. Bueno, es una decisión técnica porque también es verdad que hay una situación producto de una negociación donde él está inmerso y bueno, y no está mentalmente metido al 100% en la dinámica del equipo. Entonces, bueno, hasta que no se resuelva yo no puedo actuar. Si el día uno está aquí, pues contaré con él porque es un gran jugador, y si no, pues pensaré en los que tengamos. ¿Qué espera de su equipo a partir de mañana? Pues sobre todo que seamos un equipo atrevido, sabiendo que hemos tenido una pretemporada un poco con dificultades, donde no hemos trabajado todos y es el primer partido de liga. Entonces, bueno, pero sobre todo que tengamos las ideas claras en cuanto a la personalidad en el campo, de lo que queremos, que sobre todo es ser atrevidos y llevar en determinados momentos el tiempo del partido, aunque a veces no es complicado porque tienes delante un rival y también te somete, pero tener personalidad, que no nos acomplejemos ni juguemos a expensas del contrario, ¿no? Que siempre miremos la portería contraria en la medida que podamos y que luego seamos competitivos cada partido, por supuesto. También se le preguntaba por el Rayo Vallecano. ¿Asusta el Rayo? Bueno, ha cambiado algunas cosas. Sigue manteniendo el mismo bloque de primera división, prácticamente los mismos jugadores. Y dice que tienen pues un gran bloque, un gran equipo, con muchas alternativas. Son capaces de combinar, capaces de correr al espacio, el balón parado son fuertes. Es decir, es un equipo muy completo, pero yo creo que tenemos que pensar en nosotros, que tenemos capacidad de sobra para ganarle. Vamos a intentar hacerle el partido complicado. Y creo que tenemos jugadores, tenemos calidad, jugamos en nuestro estadio y esto tiene que ser complicado para los rivales. ¿Sigue hablando del Rayo? Bueno, es un rival a día de hoy de superior categoría, que se tiene que adaptar a esta categoría. Es verdad que para jugar con rivales de esa entidad es mejor jugar al principio, que todavía no se han acostumbrado a la segunda división, donde el ritmo es diferente, el fútbol es diferente y es mucho más fácil poder sorprenderles, ¿no? Pero es lo que te digo, al final vamos a salir 11 contra 11 y todo puede pasar. Yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en nuestras virtudes, en nuestros puntos fuertes, que tenemos muchos, y si lo llevamos a cabo, pues le haremos daño, seguro. ¿La plantilla con la llegada de Nino y Guillermo está cerrada? Pues la que tenemos hoy. A ver, esta es la respuesta. Bueno, es un rival de... No, algún problemilla estoy teniendo. Vamos a ver si ahora sí. Pues la que tenemos hoy... Está Sergio León, que no sabemos qué va a pasar, todo está el tema de Nobleja, que también está en el aire, por lo que se comenta, y bueno, si nos quedásemos esta plantilla, pues sería una plantilla bastante buena y competitiva. Pero nunca hay que cerrar posibilidades de salida y de entradas, porque está el tema de Sergio, que puede salir en cualquier momento. Yo estoy contento con lo que hay ahora mismo. Entonces, bueno, si hay salida, lógicamente puede haber alguna entrada, pero eso no lo determino yo. ¿Estás satisfecho con los dos delanteros que le han fichado? Bueno, sí, la verdad son jugadores, en el caso de Nino no hace falta hablar mucho de su trayectoria, es un jugador, creo que es el máximo goleador de la categoría, es verdad que tiene ya una edad, pero el rendimiento dice que está perfectamente cualificado. El año pasado jugó 40 partidos y si nos remontamos a las temporadas anteriores, su rendimiento es muy alto en cuanto a partidos y a goles. Eso quiere decir que los entrenadores no miran el carnet de identidad, sino que le ponen porque compite muy bien y juega muy bien. Y en cuanto a Guillermo, pues es un chico que también viene de hacer muy buenas campañas, con una proyección muy grande y que a lo mejor necesita llegar a un sitio donde se le dé confianza y él pueda crecer. Al final siempre ha hecho goles en todas las categorías que ha estado. El año pasado hizo 6 goles también, jugando 20 y tanto, 30 partidos. Es decir, que es un chico que tiene capacidad y que nos va a dar sobre todo una cosa que no teníamos hasta ahora, que es esa profundidad y esos desmarques al espacio que necesitábamos. También se le preguntaba por la posibilidad de que, la experiencia, ¿no?, que este año va a tener el Elche con hombres como Edu Albácar, Pellegrín, Nino, Armando. Sí, es verdad, tenemos gente ya con experiencia, gente muy, muy preparada que tiene una trayectoria larga, pero que son buena gente, que al final lo que necesitan en un vestuario es que sean buena gente, que sepan el camino para llegar al éxito. Ellos lo tienen muy claro, saben que el grupo es muy importante, la dinámica del día a día, son gente que arrima el hombro en cualquier situación, en cualquier momento, y eso nos va a hacer sumar más puntos, seguro. Al final, si tú tienes un buen vestuario, eso luego se nota en el campo. Por cierto, una duda que también asaltaba en la sala de prensa, ¿la llegada de Nino altera la capitanía? Para nada, aparte luego hay el tema de la capitanía, es algo puntual, es un número al final que nos va a representar en determinados momentos, pero luego hay jugadores que no están dentro de la capitanía y ejercen como líderes, al final el respeto que te ganas con tus compañeros el día a día, y en ese caso tampoco está Edu Albácar, por ejemplo, en la capitanía, y es un jugador que también lleva mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es significativo, hay que nombrar a cuatro capitanes porque nos tienen que, digamos, de cara a situaciones concretas, representar, pero ellos dos son capitanes sin necesidad de ser capitanes. Por tanto, lo deja claro, Nino y Edu Albácar no son capitanes, pero como si lo fuesen cada vez que estén en el campo. En el partido de mañana también importante quién pueda llevar la voz cantante en el centro del campo. Trasorras, cuando tiene el balón el Rayo Carbura, en el Elche Matilla podría ser ese hombre. Pues sí, puede ser una situación que un poco a que la balanza vaya hacia un lugar u otro, ¿no? Ya sabemos que Trasorras le gusta llevar el ritmo del partido, si está cómodo en el campo hace que el Rayo juegue muy bien y te metan en tu portería, cercano a tu portería. Sin embargo, si no tiene la pelota, pues sufre más, ¿no? Y en ese caso, pues en ese duelo particular, pues a lo mejor el que salga victorioso, pues hará que su equipo esté un poco mejor. Y para ir finalizando, se le preguntaba a Toril si está preparado Nino para ser la referencia del equipo. Hace lo que he dicho antes, hace un mes, su número eran 40 partidos el año pasado, jugó playoff y si no jugó de inicio en playoff fue porque tuvo un problema personal, si no era titular indiscutible. Yo creo que es un jugador que está preparado para jugar todos los partidos. Ahora, la competición y el día a día decidirá cuánto va a jugar, ¿no? Pero preparado está. Yo no miro si tiene 36 años, yo miro su rendimiento, y su rendimiento es como un chico de 28 o 27. Es decir, que es un rendimiento muy bueno y muy alto. Y la última, se le preguntaba en qué situación está Liberto. Liberto está en la situación que está Luis Pérez, jugador fichado del Jaén. Está en la situación que está Germán. Está en la situación que está Leomar Pinto. Los cuatro tienen ficha del filial para no ocupar ficha del primer equipo, pero ninguno va a jugar en el filial. Son a todos los efectos jugadores del primer equipo. Se le preguntaba sobre Liberto Atoril. Liberto va a tener ficha de filial, pero es jugador del primer equipo ahora mismo, ¿no? De hecho, viene convocado mañana, por lo tanto es un jugador más, lo único con licencia de filial. Yo creo que él está tranquilo, él ha estado del primer día en la dinámica del equipo, trabaja como uno más y se ha ganado el venir convocado mañana. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Serki. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en Serki.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Este verano quítate las prisas. Quítate el estrés. Quítate el trabajo. Quítate ropa. Pero sobre todo, quítate las gafas. Campaña de verano del Dr. Soler. Bye bye gafas. Desde 690 euros. DrSoler.com. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV y los mejores precios en neumáticos de todas las marcas. Talleres Enrique Manzano, cuidamos tu coche con manos expertas. En Talleres Enrique Manzano celebramos nuestro tercer aniversario y para celebrarlo te regalamos la revisión pre-ITV. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Ort 54, Elche. Teléfono 965-437914. Te esperamos. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Cloro, 3 acciones en tabletas, 19,50 euros. Cobertores para piscina desde 6,95. Depuradoras para piscina desde 24,95 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles con financiación hasta en 24 meses. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? Un sonido que nos evoca a nuestra tierra, a nuestra gente y a una pasión común. El Elche Club de Fútbol es el valor de una historia, la fuerza de un sentimiento. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña Bonos 2016-2017, Elche Club de Fútbol. Abónate. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Elche en punta. Con Paco Gómez. Mañana a las 7, el Elche se estrena en su casa, en el Martínez Valero, frente al Rayo Vallecano. Muchas expectativas puestas en este nuevo equipo. Una plantilla muy remozada y con mucha experiencia. La vuelta de los hijos pródigos, sobre todo Nino, que vuelve 10 años después. Pellegrín, que vuelve después de irse un año al Alavés y ascender a primera. La vuelta de Edu Albácar, el capitán, que no lo es este año y que el año pasado fue secretario técnico. Fijaos que algunos de los fichajes, todos ellos o la mayoría de los últimos son futbolistas que han sido o que se están cotizando porque han conseguido el ascenso a primera. No olvidemos que Nino viene de ascender a primera división con Osasuna, Guillermo viene de ascender con el Leganés a primera división, es decir, los dos atacantes del Elche vienen de ascender y de ser importantes para sus equipos. Pellegrín viene de ascender con el Alavés. Creo que nunca, lo digo de cabeza, no estadísticamente, se reunió en una temporada jugadores, un ramillete de jugadores fichados para esa misma campaña, que acabasen de ascender todos ellos, como los tres que acabo de mencionar. En el Rayo Vallecano, todo lo contrario, jugadores que han descendido. Sandoval, el nuevo entrenador del Rayo, donde está Ramón Planes, el que fuera hace unos meses director deportivo del Elche Club de Fútbol, ha dado ya la lista de 18 convocados, que es esta. Vienen para jugar hoy y para jugar mañana, pero vienen hoy. Gazzaniga, Lucho, Galán, Amaya, Rat, Kini, Aguirre, Dorado, Íñiguez, Clavería, Trasorras, Fran, Ebert, Embarba, Alex, Moreno, el que fuera jugador del Elche, Las, Manucho y Javi Guerra. Es decir, jugadores contrastados, muchos de ellos la temporada pasada en primera división, con bueno, hombres sobre todo en ataque como Javi Guerra, Manucho en el centro del campo como Trasorras, Ebert, Las. Por cierto, Las, que fue detenido hace un par de días por un tema de un, según la policía, un pasaporte falso. Fue a presentar una documentación y le requisaron un pasaporte falso y estuvo unas horas detenido. Parece que afortunadamente ya no ha tenido mayores problemas en ese sentido y hoy está en la convocatoria. Por tanto, un rival que va a ser como el algodón, ¿no? Eso de como el anuncio, el algodón no engaña. Pues mañana, si el Elche es capaz de plantarle cara al Rayo Vallecano, que triplica en presupuesto en plantilla al Elche y que mantiene el bloque del año pasado en primera división, desde luego podremos empezar a ver con ilusión esta temporada a este nuevo Elche Club de Fútbol del regreso de los hijos pródigos, ¿no? Edu Albácar, Pellegrín, sobre todo Nino. Bueno, pues eso en cuanto al Elche, a la primera plantilla. Vamos con el filial que también se estrena contra el Crevillente Deportivo, un filial que se quedó a un gol tan solo de ascender a Segunda División B y que, bueno, pues por desgracia, por ese gol en el último partido contra Osasuna Promesas, vaya temporada de Osasuna, con sus dos equipos ascendidos, uno a Primera y el otro a Segunda División B, y que, bueno, pues va a afrontar esta temporada con una plantilla también muy remozada, como reconoció su técnico Vicente Parras. Bueno, pues la plantilla prácticamente se ha rehecho nueva, han salido muchos jugadores, han venido muchos chicos, pues eso, con mucha ilusión, con muchas ganas, viendo que aquí pues realmente se da proyección a la gente joven, y al final pues ha sido una pretemporada típica de un equipo filial, ¿no? Un poco pendientes también de los jugadores que estaban con el primer equipo, las incorporaciones de última hora, y la verdad es que ya con ganas de empezar la competición. Con ganas de empezar la competición y satisfecho, muy satisfecho de la nueva plantilla que tiene. Lo normal sería a lo mejor escuchar a un entrenador que se queja, porque el año pasado tuvo una gran plantilla, tampoco lo parecía, y bueno, él fue sin duda artífice junto a esos jugadores de una plantilla que cogió como la cogió, muy nueva, cuando el entrenador primero que habían dispuesto no quiso hacerse cargo y lo contrataron a él a punto de empezar la temporada y consiguieron lo que consiguieron, a un gol del ascenso, una gran campaña. Otro entrenador podría decir, bueno, pues la verdad es que no sé qué plantilla voy a tener, es completamente nueva, superar lo del año pasado va a ser casi imposible, excepto que ascendamos. Bueno, Vicente Parra nunca pone excusas, más bien todo lo contrario, es el positivismo encarnado en su persona. No, yo estoy bastante satisfecho con la plantilla que hay. Está claro, bueno, pues uno siempre quiere más y siempre quiere mejorar más, pero yo estoy bastante satisfecho con lo que hay. Creo que hemos conseguido una plantilla compensada. Sí que es verdad que algo joven y poquito a poco nos iremos adaptando a la competición, pero hemos traído jugadores muy interesantes. Bueno, yo ahí intentaría ser justo con los chicos que hay ahora y no compararlos con los del año pasado. Y mucho menos compararlos con el año pasado al final de la temporada, porque llegamos a un nivel muy bueno. En cualquier caso, si hay que hacer la comparación, habría que hacerla con el principio de la temporada pasada, ¿no? Y yo creo que esta plantilla, a estas alturas, no tiene nada que envidiarle. Hay algo más de juventud, falta un poquito más de experiencia en la categoría, pero hay mucha calidad en todas las líneas, ¿eh? ¿Lo más peligroso del rival, del Crevillente? El bloque. Los equipos de José, ya lo vimos el año pasado, estaban muy bien trabajados, presentan muchas dificultades para hincarle el diente. Y luego, pues en cualquier contra, en cualquier acción a balón parado, son capaces de hacerte un gol, como ya lo vimos el año pasado, y pelearte la victoria hasta el último minuto. Yo creo que es un equipo muy duro, típico de tercera división. Se le seguía preguntando si le preocupa que se empiece a comparar con el año pasado. No preocupe. A ver, nosotros queremos seguir con la exigencia del año pasado, porque creo que es lo que nos ha hecho crecer. Pero yo siempre digo que tenemos que ser exigentes y justos al mismo tiempo. Yo creo que este equipo ahora mismo está en un momento en el que necesita pues un poquito de paciencia para que se pueda conjuntar, y si tenemos la suerte que los objetivos acompañan, pues los resultados siempre refuerzan el trabajo realizado. Pero si no acompaña, yo estoy seguro que esta plantilla está capacitada para a largo plazo cumplir objetivos importantes, ¿eh? Domingo, derbi sin duda bonito, el Elche Ilicitano frente al Crevillente, espera también el apoyo de los aficionados. Sí, tenemos ahí una dura competencia con la playa, ¿no? Pero domingo a las 11:30 vamos a esperar. Además es un derbi muy bonito, siempre el ambiente con el partido de la gente que viene de Crevillente y demás, y volvemos al 10 y Gorra, pues hace tiempo que nosotros no jugamos ahí también. Yo animo a la gente, yo por animar que no sea, Pepe, pero soy realista, es el último domingo de agosto también y bueno, que se arrimen y echen una mano. Pues ahora mismo tenemos a Ismael César, que esas son las bajas. Evidentemente operado de pubis, hasta dentro de un par de meses no lo vamos a tener recuperado. Y luego tenemos también a Óscar, que tiene unas pequeñas molestias y no lo vamos a tener. Y bueno, Rubén García, que termina recuperándose de aquellos problemas que tuvo en el pulmón. Y creo que el resto ya los tengo. Bueno, Sori también, Sori está lesionado, no puedo contar con él. Sori, que se lesionó en el partido de San Pedro Alpinatar y tendrá todavía un par de semanas para recuperarse. Bueno, pues mañana partidazo desde las 6:30. Te lo contamos aquí en el 101.4, desde el Estadio Martínez Valero y también aquí desde los estudios centrales de Teleelch, Radio Marca. Mañana es la cita, mañana arranca la Liga. Feliz fin de semana, si quieres, nos escuchamos mañana. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.